de blanco, pelo cortito, un marinero. Me agarró entre sus brazos, bailamos un bolero. Él me apretó tan fuerte, vi las estrellas, casi me muero. Tomamos unas copas, estaba tan feliz. Él me hizo unas cosquillas, me reí tanto que me hice pis. Yo lo besé en la boca, él me dijo salí. Lo agarré de los pelos y a los gritos me dijo así: no te toco. Ni con una caña de pescar sos